Es momento de conocer a nuestra invitada. Bueno, y el día de hoy, amigos, amigas, vamos a compartir o nos vamos a conectar antes de nada con la ciudad de Loja, porque queremos conocer más detalles del proyecto que realizó el núcleo de esta provincia sobre los fondos permanentes de difusión de creaciones musicales Tulio Bustos Cordero en la edición 2021. Pues precisamente ya existen ganadores y próximamente se va a desarrollar un concierto. Queremos adelantarles a ustedes que dentro de la categoría de solistas que se salieron favorecidos y favorecidas, Daniela Alejandra Palacios Cordones, Hernán Sotomayor Ventimilla, Osloman Sandre Briseño y Julio Calle. Y el día de hoy hemos invitado a una de las ganadoras de este evento que se lo ha llevado con solvencia, se podría decir así. Así que vamos a darle la bienvenida a Daniela Palacios. Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros en el noticiario de Zona Cultura. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Laura, por la oportunidad. Estoy muy contenta de poder estar aquí compartiendo música, sobre todo la nuestra, que es lo que debe ser valorado. Y en esta ocasión, hablarles de este proyecto del Fondo Permanente de Difusión de Creaciones, que ha realizado un concurso para que las personas que creamos música tengamos un apoyo y se nos sea valorado nuestro esfuerzo y trabajo. Bueno, Daniel, empecemos conociendo sobre su trabajo. Cuéntenos desde cuándo usted hace música, seguramente como una buena lojana desde la cuna. Claro que sí. Bueno, todo empezó realmente desde los 14 años. Se dio en una ocasión que mi mamá me escuchó cantando y yo realmente no consideraba que cantaba bonito, pero mi mamá me dijo, bueno, no suenas mal. Y gracias a Dios, ella y junto a mi padre me supieron apoyar. Entonces yo también creo que le eché ganitas y me enamoré de la música y claro que sí, pues sobre todo de la guitarra. Así que más adelante haría mis propias canciones, que actualmente ya tengo mis propios temas en YouTube, así que a todas las personas que sean de aquí de Loja, que nos están escuchando, sobre todo, les invito a que entren a mi página, Daniela Alejandra 593 Ecuador, ahí tengo unas hermosas canciones con videos musicales para que lo puedan disfrutar, y como ya sabemos, propias de aquí de Loja. Bueno, se habla de una joven, talentosa, solista, compositora, amante de la guitarra. Empezó, como dice usted, a los 14 años a hacer música. Pero cuéntenos, ¿cuál fue el género que a usted le convenció, que dijo, esto es lo mío? Bueno, al principio yo era una chica súper baladera. Dijo, a mí siempre me ha encantado el romanticismo. Y bueno, más adelante iría descubriendo mi personalidad, bueno, cosas así que uno lo define, ¿no? Entonces encontré lo que es el rock, actualmente estoy en la universidad y ahí nos dan música alternativa, nos dan rock, nos dan funk, entonces creo que he ido poco a poco cimentando mis gustos musicales y creo que el rock es algo que me encanta y el rock pop sobre todo, así que por ahí vamos, y muy pronto te cuento que también voy a estrenar, junto a mi grupo de trabajo, claro, un nuevo tema que se llama Estoy Aquí, va a ser para el 10 de septiembre, es una canción rock pop, y bueno, esperando que toda la gente que nos está viendo lo esperen y que estén muy pendientes, ya saben, en mi página, Daniela Alejandra 593 Ecuador. Bueno, una vez que su madre dijo, mija, tú sabes cantar muy bonito, ¿cuál fue el siguiente paso o la acción que ustedes realizaron juntas? Claro, bueno, mi mamá me dijo, aquí hay un cursito que te puede ayudar, a lo mejor te sirva. Era un curso de guitarra recuerdo y creo que a través de este curso de guitarra fue que mi profesor estaba creando sus propios temas, ya saben, lojanos, y también compone, entonces le dije, yo también sé escribir. Por un lado, pues yo no había mostrado mis temas. Entonces, él las escuchó y me dijo, interesante, no está mal. Yo tengo un amigo que puede producirte las canciones, hacerlo ya pasar a otro nivel. Y bueno, déjame decirte que 14 años, 15 años más o menos por esa época, yo no entendía nada de lo que se trata de producir, hacer una canción, todo lo hice totalmente empírico. Entonces, grabé mis 4 primeros temas con Luis Jaime en la ciudad de Catamayo, donde vivía antes. Y bueno, muy linda la experiencia, sin duda, pero como ya sabemos, pues era un hobby. Más adelante encontraríamos un concurso que se llamaba Buscando una Estrella con Patricio Villarreal. Sin embargo, llegué un poco tarde y me dijo, churros, ya tenemos la lista de Buscando una Estrella con los jóvenes, ya grabamos, pero me gusta tu voz, me gusta lo que haces. ¿Qué tal si grabamos un cover y terminamos grabando una salsa? Y así súper loco, porque si bien yo vengo de Catamayo, gente cálida, alegre, pues para mí era nuevo grabar una salsa. También una otra experiencia, y más adelante, como he dicho, soy una persona que me gusta escribir, crear mis propios temas. Entonces le dije a Patricio Villarreal que grabemos un tema mío que se llamaba Qué Ingenuidad, que fue uno de los temas que tuvo una excelente acogida en Loja, así que agradeciendo a mi gente hermosa que estuvo ahí pendiente, estuvo pidiendo en las radios. Y bueno, a partir de ahí fue que dije, no, la música es lo mío y quiero dedicarme esto al 100. Entonces, así fue que decidí escoger la carrera que es Artes Musicales en la ciudad de Quito. Daniel, es decir que entonces usted se formó académicamente en música. Así es, bueno, todavía estoy estudiando, todavía estoy en quinto ciclo, me faltan 2 añitos, pero con la ayuda de Dios y si todo sale bien, ya que estamos en situaciones críticas, logramos terminar bien. Pero bueno, lo importante es que he logrado compartir con mi gente y pues el objetivo es poder seguir haciendo música y sobre todo... Haber experimentado en diferentes géneros musicales, como lo dice usted, salsa, baladas, rock, y ahora en la universidad, donde se habla muchísimo, o quizá también trabajan mucho en géneros alternativos, ¿con qué se queda? Cuéntenos de ese experimentar. Bueno, ¿qué le diría? Yo toda mi vida he hecho de todo, incluso déjame decirte que es una experiencia también que yo he tenido, que a veces productores me dicen, Dani, necesitas encajarte, necesitas ser parte de un solo género. Entonces se me ha hecho complejo porque yo hago desde corridos hasta rock, baladas, en otra ocasión hice una salsa, ya tengo un video incluso musical propio, de una canción propia que hice junto a un amigo, una salsa. Entonces todavía estoy en esa situación, en ese camino de descubrirme, sin embargo no quisiera limitarme en este momento porque... es lindo poder probar con todo y creo que sí tengo buena acogida con algunos otros géneros. Así que no sé si me permites cantarte una cancioncita para amenizar el momento. Perfecto, pues ahora con esa experiencia, yo no sé si usted en este espacio desea compartir uno de los temas musicales que ya se encuentran circulando. ¿Cuál sería? Bueno, en esta ocasión quisiera cantarles... Bueno, les iba a cantar un corrido, pero quisiera... antes dedicarles un trocito a la canción que muy pronto se va a estrenar, Estoy Aquí, una canción rock pop, así que en todo corazón espero les guste. Daniela Alejandra, 593 Ecuador. Quiero levantar tu sospecha, quiero que sepas que alguien piensa en ti y que te enteres, aunque sea por otras bocas, que ando muy ilusionada, incluso no puedo dormir. De alguna forma encontraré la manera para hacerte llegar mi recado. Le pido a Dios que las malas influencias no te guíen por un camino equivocado. Una perfecta extraña toca tu puerta, déjame entrar. Ponte una venda, que importa quién sea, y déjame entrar. Que estoy aquí cantando tu amor, esperando que exista en ti una conexión conmigo. Ya entérate que te quiero alcanzar, y cuando suceda no te pienso soltar. Mira hacia aquí. Mira hacia aquí. Y entérate. Y bueno, esta canción. Muy pronto se va a estrenar un tema hermoso para esos amores platónicos, para esos crushes, para esas personas que nosotros queremos a la distancia, pero ya saben, pero a fondo, dijo. Bueno, ahí hemos podido disfrutar parte de los temas que próximamente se estrenarán en la voz de Daniela Palacios, quien ha sido una de las ganadoras del proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Núcleo de Loja del Fondo Permanente de Difusión de Creaciones Musicales Tulio Bustos Cordero dentro de la edición 2021. Bueno, este es un fondo que da la oportunidad a gente joven, a gente nueva, digamos así, que empieza en este camino, en este proceso, que próximamente van a tener un concierto en el que podrán conocer a cada uno de estos talentosos ganadores. Quería preguntarle, Daniela, ¿qué ha significado para usted saber que la Casa de la Cultura, a través de sus miembros del jurado calificador, fue seleccionada usted? Pues yo me he sentido muy contenta, alegre de poder recibir este premio y sobre todo que se den este tipo de proyectos para apoyar a la creación de nueva música en Loja, porque, bueno, usted sabe que es muy difícil crear, ya que se necesitan gastos económicos para hacer el video, para hacer la producción, y que a veces no nos valoren, que prefieran covers en vez de lo que es nuestro. Y la nueva creación sí es un poco difícil, entonces que hagan este tipo de cosas para mí es muy grato, y lo importante es que, porque sé, conozco que esto se ha dado desde recién, entonces que lo sigan haciendo y esto quede a futuro para que los jóvenes sigan creando, se incentiven, que eso es la base, ¿no? Entonces, que se siga haciendo sería el éxito, y pues muy contenta, alegre que me dieron esta oportunidad, al igual que el resto de mis compañeros. Bueno, podemos ver que son precisamente tres jóvenes y una mujer la ganadora. Yo quisiera preguntarle a usted cuál sería la motivación, cuál sería de alguna forma ese llamado, esa convocatoria para que el público también dé una mirada, gente joven como usted, para que disfruten de la nueva canción que usted nos menciona. ¿Cuál sería el llamado? Perdón, no lo escuché. El llamado que le haría usted a sus fans para que le sigan, para que escuchen estas nuevas propuestas. Ay, claro, bueno, mi querida gente de Loja, de las personas que nos estén viendo en este momento, que sepamos valorar lo nuestro, sobre todo nosotros, nuestra gente de Ecuador, porque nosotros tenemos que empezar a crear canciones propias para que de aquí se valoren allá en otros países, porque muchos artistas han creado músicas maravillosas y no han logrado salir. Conozco muchos ejemplos como Marqués, que está trabajando muy fuerte, sin embargo, él es una persona muy talentosa y sin embargo le cuesta. Entonces es porque nosotros, las personas ecuatorianas, los que estamos aquí, sobre todo unirnos para apoyar a estas personas, para que ellos salgan afuera y el mundo nos pueda ver, nos sepa que acá también hay mucho talento, mucho material, así que a través de apoyar a una persona nosotros podemos hacernos visibles y que a partir de ahí mucha gente que sabe hacer, sabe crear, sabe producir, salga. Entonces, eso, mi querida gente, apoyemos. Recuerden que las redes sociales es muy importante, a través de ahí se empiezan a difundir más nuestra música, mientras más likes, más comentarios. Entonces, por eso, amigos, no solo a mí, sino a todos los artistas que están creando y haciendo música de calidad, apoyemos. Entonces, recuerden. Ahora, ¿cuál sería el próximo evento que ustedes van a desarrollar y que debe darse cita para disfrutar de la buena música? Claro que sí, se va a dar un concierto de nuestras canciones inéditas de estos cuatro solistas el día 23 de septiembre en el Teatro Segundo Cueva Celi. Recuerden, 23 de septiembre, Segundo Cueva Celi, a partir de las 7 de la noche. Ya pueden estar asistiendo, así que una gran invitación para que vayan, asisten y apoyen al talento lojano. Ahora, ¿va a ser gratuito o hay que comprar alguna entrada? Realmente eso no nos han confirmado, pero esperemos que sea gratuito. En tal caso, pues, yo creo que es gratuito. Entonces, sí. Lo que pasa es que todavía no nos han confirmado bonito la información, pero lo importante es que sea abierto, dijo. Que sea abierto para que el público pueda darse cita a este teatro. Sabemos que la gente, en este caso de Loja, y aquellos que van a visitar de pronto de otras provincias esta ciudad, puedan conectarse a partir del 23 de septiembre y disfrutar de la música de este proyecto que lo ha emprendido la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, como es el Fondo Permanente de Difusión de Creaciones Musicales Tulio Bustos Cordero, edición 2021. Pues en este mes, pues que la Casa de la Cultura, pues hizo esa convocatoria para los mayores de 18 años, y ahí están ya los resultados en esta categoría que nosotros vamos a tener el gusto de compartir aquí en este programa, en este noticiario de Zona Cultura. Muchísimas gracias a usted, Daniela, por habernos acompañado. Le deseamos mucho éxito. Es así como se va emprendiendo este camino en función de la música. Muchas gracias, Laura, por la oportunidad. Y pues, un saludo a toda mi gente que nos estuvo viendo. Se cuidan y ya saben, apoyar al talento local. Yo me lo creí. Verme con tu amor. Yo me lo creí. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.